El gringo lo conocemos. Francisco, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, muchas gracias. Gracias por el espacio y bueno, un abrazo a la gente que nos está escuchando. Ahí está, bueno, yo te quiero preguntar sensaciones, terrible, ya te felicitamos, pero terrible elección ayer, ¿o no, gringo? Sí, sí, estamos muy contentos y bueno, agradecidos con toda la gente que nos acompañó, toda la gente que nos dio su voto. Y bueno, los que no nos votaron, tenemos que seguir trabajando para convencerlos, para llegar a todos, para llegar con nuestras propuestas, con nuestras ideas y convencerlos de que lo mejor que nos puede pasar a los concordienses es que haya alternancia, de que haya un cambio de rumbo y que tenemos, junto a Rogelio Frigerio, un proyecto superador para la provincia de Entre Ríos y que ese proyecto tiene a Concordia como una prioridad. Por eso va a ser muy importante que nuestra ciudad esté alineada, que haya una política alineada de la ciudad de Concordia con el proyecto de la provincia de Entre Ríos y que estamos muy cerca de lograrlo, que nos merecemos, digamos, vivir en una ciudad mejor, de que tenemos un enorme potencial para crecer y estamos frente a una oportunidad histórica, así que nosotros vamos a luchar por eso, vamos a seguir trabajando y ese es el camino que vamos a transitar. Perfecto, me imagino, gringo, que se abre la apertura para todos los precandidatos que compitieron, pero en una elección muy muy sana dentro de lo que fue Juntos por Entre Ríos, ¿no? Sí, por supuesto, porque venimos hablando con todos los candidatos hace mucho tiempo en esta idea de que más allá de que quien gane las PASO tenemos que estar todos juntos, que acá lo importante es fortalecer Juntos por Entre Ríos, es que podamos cambiar nuestra ciudad, que podamos salir adelante, y ese compromiso, por supuesto, que está, porque todos tenemos palabra, y anoche, ya después de que terminaron que se sabían por lo menos los resultados, estuvimos en comunicación ahí con todos los candidatos, con Roberto Niez, con quien bueno tengo una amistad además, con Eduardo Cristino también nos comunicamos, con Mono Leandro Lapido tuvo un gesto también tremendo que lo quiero destacar, que fue a nuestro búnker a saludarnos. Bien, Eduardo. Eso le hace muy bien a la política, le hace bien a todos, porque la gente nos está pidiendo eso, ¿no? Que nos unamos, que tiremos para adelante. Entonces, cuando veo que una persona, uno tiene un gesto de humildad de esa magnitud, bueno, nos hace esperanzarnos en que se puede, en que podemos construir, que las internas ya terminaron ayer a las 6 de la tarde. Nosotros fuimos rivales circunstanciales, pero hoy estamos todos juntos, así que nos van a ver tirando a todos para el mismo lado. Francisco, te pregunto, teniendo en cuenta que obviamente con tu posicionamiento defensor de la democracia, Entre Ríos y Concordia con un promedio más alto de la media en la Argentina de participación, buen dato eso, Entre Ríos y Concordia movilizada, ¿o no? Sí, la verdad que es un dato muy alentador, estamos muy contentos que los entrerrianos y, bueno, sobre todo los concordienses, hayan tenido un alto nivel de participación. Eso es bueno porque quiere decir que la gente está entendiendo de que tiene que involucrarse, de que todos tenemos que involucrarnos, que todos tenemos que participar. Estamos entendiendo que ser ciudadano implica también una responsabilidad que va más allá de pagar los impuestos, que es una carga tributaria impositiva, que hay que hacerlo, por supuesto, hay que pagar los impuestos, pero además ser ciudadano implica una responsabilidad cívica que tiene una base moral y ética que no podemos eludir, y tenemos que participar, tenemos que preocuparnos, porque todos vivimos en la misma ciudad y las decisiones que se toman y lo que hacen los que nos gobiernan nos impacta a todos. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar, cómo no vamos a participar en algo tan importante como puede ser el rumbo de la ciudad? Entonces, aparte, es el único momento hoy en este país, con este gobierno, el único momento, la única oportunidad que tenemos los ciudadanos para que nos escuchen, para que los políticos, para que el Estado les pregunte a los ciudadanos qué quieren, hacia dónde quieren ir, qué cosas no les gustan, es cuando se vota. Entonces, la gente habla a través del voto. Seguro. Entonces, es tan importante. Y yo cuando veo que hay mucha gente que participa, que va a votar, realmente me llena de esperanza. Y todos los líderes políticos tenemos que fortalecer. Con esto no se puede jugar. No hay que ser irresponsable y malicioso y temerario con esto. Hay que ser claro. Hay que ir a votar, hay que transmitirle eso a la gente. Hay que ir a votar, hay que ir a ejercer este derecho y hay que ser ciudadanos comprometidos y responsables. Seguro, es el mensaje, ¿no? Y aparte, las elecciones o las contiendas electorales siempre mandan mensajes, a veces duro. Francisco, te quiero preguntar, ¿te gusta cómo quedó la boleta para octubre o no? ¿En Juntos por el Cambio? Ajá. Vos en un lado, ¿sí? Patricia Burri, en el medio Rogelio, ¿te gusta o no? Sí, sí, por supuesto que me gusta. Nosotros teníamos dos muy buenos candidatos a presidente. Bueno, los argentinos decidieron que Patricia Burri tiene que ser quien represente a Juntos por el Cambio como candidata a presidente y bueno, sí, por supuesto que me gusta. Tiene mucha fuerza, tiene mucha determinación, tiene mucha, bueno, mucha capacidad, que lo ha demostrado cuando fue ministra de Seguridad. Yo le puedo decir, porque fui fiscal cuando Patricia era ministra de Seguridad, y después, bueno, me acuerdo cuando cambió el gobierno, lo que fue el desastre que hicieron con la seguridad, cuando asumió la ministra Sabrina Frei, que fue la primera ministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández. Y preguntarle, si no a las fuerzas, preguntarle a la gendarmería, preguntarle a la prefectura, a la Policía Federal, cómo estaban con Patricia Bullrich y cómo estuvieron después. Así que toda esa capacidad, esa determinación, esa fuerza, esa firmeza, la vamos a tener que tener para llevar adelante las transformaciones que necesitamos. Es decir, vamos a tener que tener dos activos indispensables. Uno es la capacidad de conducción, de llegar a consenso, de llegar a acuerdos, porque para gobernar y para transformar hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos, hay que ser amplios, que es lo que nosotros hicimos acá en Concordia. Fuimos amplios, sumamos muchos espacios y tuvimos la capacidad de construir juntos. Y hay que tener también determinación y firmeza, porque hay cosas con las cuales no se puede dialogar. Con la corrupción no se puede conseguir un acuerdo, con las mafias no se puede llegar a un acuerdo, con las mafias hay que meterlas presas, nada más, no se puede llegar a un acuerdo, no se puede nada. Los delincuentes a la cárcel, pero para construir, para sumar proyectos que le cambian la vida a la gente, para poder gobernar, ¿cómo no nos vamos a sentar a hablar? ¿Cómo no nos vamos a tener la capacidad de dialogar, de llegar a un acuerdo, de dirimir nuestras diferencias mediante el diálogo? Entonces, ese es el camino, hay que tener las dos cosas, hay que tener diálogo y también firmeza y determinación. Ahí está, por eso también era variable y heterogénea la lista de concejales, ¿no? Con gente posicionada con Horacio Rodríguez Larreta, gente posicionada con... Eso estuvo bueno también en lo que fue tu lista, ¿o no? Sí, por supuesto, nosotros creemos en eso. Mirá, nuestro espacio, fíjate que está conformado por muchos espacios, por la Unión Cívica Radical, dentro de la Unión Cívica Radical, por distintas líneas internas, por Evolución Radical, por otras líneas internas, está el PRO, está el MIR, el Partido Socialista, el Partido Uno, el Partido ETER, que son de tracción peronista. Nosotros tenemos peronismo dentro de Juntos por Entre Ríos, y ellos quieren renacer, digamos, quieren tener nuevos liderazgos, quieren reinventarse. Hay muchos peronistas que entienden que ellos no son esto que están gobernando, que el peronismo no es este gobierno, y entienden que en Juntos por el Cambio pueden ser parte de un proyecto político que nos permita transformar nuestra realidad. Mirá, la semana pasada, Pablo, públicamente el Partido Libertario de Concordia salió a expresar su apoyo, y ellos hace tiempo que vienen trabajando con nosotros en un proyecto para Concordia, y van a ser parte, ellos también van a ser parte de, de nuestro gobierno y entendemos que ese es el camino. El camino es el diálogo, el camino es la construcción, el camino es ser amplios, porque eso nos va a permitir tener gobernabilidad. Y así nos vas a encontrar siempre, siempre dispuestos a sumar, a construir por nuestra ciudad. Perfecto. Gringo, bueno, esto la seguimos, ahora se va a poner. Te deseamos que pueda descansar porque sé que le metiste muchísima intensidad a lo que fue el último, bueno, toda la campaña, pero el último tramo no paraste y lo sabemos, así que, y siempre agradecerte la predisposición con el programa. Gringo, felicitaciones y mandarte un fuerte abrazo. Gracias, Pablo, gracias a ustedes siempre por la generosidad, por la amabilidad de darme un espacio. Perfecto, ahí está, Qué linda charla, es el candidato más votado en la ciudad de Concordia, cerca de 15.000 votos obtuvo en lo que fue esta primer contienda.